Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. En un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja. Muy pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio. Acá otra vez, otro viernes soleado, de calorcito, viene el fin de semana. Nos abre Radiográfica el estudio para hacer una clase que es una clase de radio en vivo, como suelen decir los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, tengo un montón de ojos que me miran, nerviosos, nerviosas. ¿Cómo les va? Bien. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Quién me va a presentar la escuela? ¿Quién se anima a romper el hielo del aire? Muy bien, dale. ¿Cómo te llamás y de qué escuela vienen? Me llamo Camila, venimos del Comercial 21. Bienvenido al Comercial 21. Cami, ¿de qué barrio? Flores, barrio de Flores. Nicolás está en la operación técnica. ¿Cómo sonamos, Nico? ¿Bien? Genial, me dice, estamos sonando. Entonces, para que la gente conozca un poco de qué se trata este Hora Libre, nosotros somos REC, dependemos de la Dirección de Inclusión Escolar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y hacemos talleres de radio, comunicación en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que los chicos y las chicas de distintas escuelas nos traen cada viernes es lo que se trabaja adentro del aula, que mucha gente no lo sabe, con formato radiofónico para que podamos transmitirlo y que salga de las paredes de la escuela. Así que de eso se trata este programa de hoy. ¿Quién se anima a presentarme a todos los compañeros? Marcos, presentate. Bueno, hola, ¿cómo estás, Marcos? Hola, me llamo Marco, estoy acá con mi... Más cerquita del micrófono porque no nos escuchan bien, sino... Presentame a todos, a quien tenés al lado y al resto de la mesa, dale. Acá a mi derecha tengo a Ramiro y a mi izquierda tengo a mi compañera Camila. Bien, Camila y Ramiro. ¿Quién más? Fabiola, al micrófono. Fabiola, Matías, Naila, Nayeli, Nicolás, Micaela. Bien, y son segundas, ¿cierto? Sí. Bien, ¿quién me va a contar qué estuvieron trabajando en la escuela? Estuvimos, para traer al programa de radio, dale. Bueno, estuvimos trabajando en estereotipos. Estereotipos. Fabiola, ¿en qué materia trabajaron estereotipos? En lengua. En lengua, bien. Ahora nos metemos un poquito en eso. ¿Y pensaron canciones para traer o no? ¿Eligieron música? Elegimos en clase, pero no ahora. ¿Pero la trajeron, la música que eligieron? Sí. ¿Qué les parece si escuchamos un poco de música, así nos relajamos acá? Arrancamos con música este viernes, el primer tema musical, y ahora después me lo presenta, dale. Tú sigues siendo la prueba de que hay victorias que se pagan con dolor, que en el amor y en la guerra todo vale. Saltaste tú de primera, dejando un barco que al final nunca se hundió. Yo me quedé las sirenas, tú te ahogaste. Yo ya me olvidé del nombre de tu perro y de esa despedida en la estación. Y aunque mi dolor jure que aquí te espero, otra boca un beso me robó. Y eso que tú tanto dices que te debo, se lo llevo. No vengas a cobrarme porque no te debo. Con hielo y se murió. Lo hiciste sin que doliera. Así de buena eres rompiendo un corazón. que se quiebra, que lo cambie. Oh, yo ya me olvidé del nombre de tu perro y de esa despedida en la estación. Y aunque mi dolor jure que aquí te espero, otra boca un beso me robó. Y eso que tú tanto dices que te debo, se lo llevó. No vengas a cobrarme porque no te... No vengas a cobrarme porque no te debo, no te debo nada. Yo no te debo nada. Ya entendí que no te quiero, no te quiero nada. Te quise y tú no estabas. Y aunque te extrañé, no. Ya ha pasado tanto tiempo. Y ahí se nos va la música. ¿Qué escuchábamos, Marcos? Morat, Amor con Hielo. Amor con Hielo, porque hace calor, claro, por eso los hielos, ¿no? Muy bien, qué bien pensado, chicos y chicas de la escuela número 21 de Flores. ¿Viajaron mucho? ¿Vinieron en micro, en colectivo? En micro. En micro. Bien. ¿Y mucho viaje? Sí, nah, se podría decir que sí, más o menos. Más o menos. ¿Son todos del barrio de Flores o ustedes viajan para ir a la escuela? No. Viajamos. Sí, sí. Levante la mano, ¿quién viaja para ir a la escuela? Ah, todos viajan, menos una, menos Cami. Bien, todos viajan para ir a la escuela. ¿A cuánta distancia viven de la escuela? 15 minutos, bueno, al menos nosotros. 3, 4. Más cerquita del micrófono. Que venimos, por ejemplo, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, que viajamos a 15 minutos. ¿En el mismo colectivo van y vienen? Sí. Genial. Bien, se está acabando el año. ¿Cómo vienen? ¿Pasan de año? Sí. Sí. Tienen que dar examen acá. Muchos tienen que dar examen. Ah, es un examen la radio. Yes. Ajá, yo pongo la nota, mucho cuidadito. ¿Y qué tienen, planes para el verano o no? ¿Planes para el verano? ¿Vos tenés planes? Contame tus planes para el verano. Si llego a probar las materias, me voy a ir de viaje a Mendoza otra vez. ¿Te vas a ir a Mendoza? Sí. ¡Qué belleza! Sí, aprobás las materias, sí, cuidadito. Ojo. Ok, Matías. Fabiola, ¿planes para el verano hay? Todavía no, no pensé nada a dónde ir. No hay planes. ¿Hay algo para hacer en la Ciudad de Buenos Aires? Porque uno no siempre puede irse. Entonces tiene que armar planes de verano en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Hay? Creo que no. No sé. ¿Nada? No, nada. ¿Qué se puede hacer en verano en la Ciudad de Buenos Aires? Ir a la pileta. Ir a la pileta. Yeah. Hay colonias. Está Costanera Sur, que está bueno también. ¿Qué otra cosa puede ser? Parque de la Costa. Parque de la Costa. Bueno, algunas cosas. Salir a pasear. Bien. ¿Tenés planes, Cami, para el verano? Espera, más cerquita. ¿Sabes a dónde vas a ir de vacaciones? Si no me equivoco, a San Bernardo. A San Bernardo, cree Camila. ¿Ya? ¿Tienen planes los muchachos? Por ahora no. Por ahora no hay planes. ¿Y planes de terminar el año, sí? Sí. Genial. ¿No llevarse más de cuántas materias? De una. Una, máximo. No se tolera más. ¿Allá vas? ¿Tenés planes? ¿Terminamos el año? Sí. Sí. Yo tampoco tengo planes, todavía no pensé nada. Todavía nada, falta todavía. Sí, sí. ¿Vas a tener que dar algún examen, ya sabes, más o menos, no? No, voy bien en todas las materias. Muy bien, muy mirando. Genio, magnífico. Ramiro. Luis, ¿tenés planes para el verano? Yo estaba pensando en cambiarme de colegio. ¡No! Pasa que todos me quieren, ¿no? Pero... Sí. Pero nada, por ahora estoy pensando en cambiarme de colegio y irme de vacaciones. Bien, eso. ¿Y a qué colegio vas a cambiarte en caso de que eso suceda? No sé, no lo tengo pensado todavía. Bien, todavía estás pensando. Sí. ¿Planes para el verano, señorita? No, hasta ahora nada. Hasta ahora nada. ¿Y cómo venís con las materias? Bien. Bueno, en principio entonces vas a descansar, porque vieron que los que se llevan muchas materias les toca estudiar en el verano, ese es un tema. Chicas... Yo estoy pensando, bueno, mi familia dijeron que van a ir más o menos a Mar del Plata. A Mar del Plata probablemente, ¿y aquí? Y la mía a Córdoba. Bien, a Córdoba. Wow. Ya se empiezan a palpitar los planes, antes está la Navidad, antes está a probar las materias, y antes está, ¿qué más? ¿Algo más va a pasar acá a fin de año? Bueno, y todo lo que puede pasar en este país que uno nunca sabe, viste que los diciembre se ponen como calientes, sí. Bueno, volvemos a la escuela porque todavía nos metimos en las vacaciones, pero falta. Les doy la mala noticia que todavía falta. Así que se volvemos a los estereotipos, a la materia que es lengua. Y cuéntenme un poquito cómo fue, qué estuvieron trabajando sobre estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Porque por ahí alguien escucha y ni sabe. Chao. Dale. Los estereotipos pueden ser de tipos sociales, de acuerdo a la clase social de la que procedan. Ejemplo, chetos. O también culturales, de acuerdo a las costumbres que tengan. Ejemplo, fascistas. O también raciales, de acuerdo al grupo étnico del que formen parte. Ejemplo, los judíos. Los estereotipos es una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un determinado colectivo. Esta imagen se forma a partir de una concepción estática sobre las características generalizadas a los miembros de esa comunidad. Ok. ¿Y por qué eligieron este tema? ¿Por qué es interesante? Porque creemos que en la vida cotidiana hay mucho machismo y feminismo. Bien, ¿y qué tiene que ver con los estereotipos? Explíquenme, porque, a ver, ¿por qué sería un tema importante para trabajar en la escuela secundaria? Porque la mayoría de los adultos piensan mal de los adolescentes. Por ejemplo, hay un estereotipo respecto de cómo son los jóvenes, ¿no? Sí. Bien. ¿Solo le pasa a los adultos que piensan en clave de estereotipos o de prejuicios? No. ¿A quién más le pasa? ¿A ustedes les pasa? Sí. A los adolescentes en general. Sí. ¿Las y los adolescentes también reproducen estereotipos o piensan en clave de prejuicios? Sí. Bien. Y no nos pasa nada más que a nosotros. De hecho, ¿no vieron que hubo todo un chiste con una señora que habló de Nordelta que se tomaba mate? Como que era muy grasa Nordelta ahora porque estaban algunos tomando mate. Determinados estereotipos que suponen que las personas pueden hacer unas cosas y no hacer otras de acuerdo a qué tribu, qué clase, qué sector pertenezcan, ¿no? Bueno, escuchemos el primer audio donde los chicos trabajan esto de qué son los estereotipos. Es una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un determinado colectivo. Esta imagen se forma a partir de una concepción estática sobre las características generalizadas de los miembros de esa comunidad. Los estereotipos pueden ser de tipos sociales, de acuerdo a la clase social de la que procedan, o culturales, o raciales, de acuerdo al grupo étnico del que formen parte. Estábamos ahí escuchando entonces el audio, por si alguien no escuchó, de qué son los estereotipos. Por ejemplo, cuando la gente piensa en los jóvenes o en los adolescentes, ¿qué estereotipos o prejuicios se le vienen a la cabeza? ¿Cómo son los jóvenes o las jóvenes? Que toman... ¿Rebeldes? Rebeldes. En general, lo que dice la compañía es muy interesante. En distintas épocas, siempre que se piensa en la juventud, aparece como estereotipo la rebeldía asociado a algo malo, porque rebelarse de las cosas que son feas de la sociedad en la que naces está bueno. Pero hay algo que se trata de decir como peyorativo o malo, que son rebeldes. Siempre los jóvenes han sido rebeldes, y eso en algún momento permitió perseguir a los jóvenes que vinculados con la política, eso estigmatiza a determinados jóvenes vinculados con el rock. En otro momento, hoy, estigmatiza a los pibes de los barrios, pero siempre tiene que ver con esto de la rebeldía asociada a la juventud. ¿Todos los chicos son rebeldes en esta clave de cosa mala? ¿Todos los jóvenes, todos los adolescentes? No, yo creo que no. Es un prejuicio. No todos son rebeldes, ni en el sentido malo ni en el sentido bueno. Ojalá fueran todas las juventudes rebeldes en relación a rebelarse contra lo que es feo de la sociedad en la que vivimos. Cuando hablan de las mujeres, ¿qué estereotipos a veces se ponen en juego? Que son muy sensibles. Todas las mujeres somos muy sensibles. No. ¿Es verdad? No, me dice acá la compañera. Que Cami, las mujeres no pueden jugar al fútbol. Bien, otro estereotipo es que hay determinados deportes más rudos o más fuertes o de más despliegue físico que no son para las chicas. Bien, y como se piensan los varones, ¿qué estereotipo se suele poner en juego? Que no debemos llorar. Bien, al revés, los varones no lloran. ¿Eso es verdad? No. Yo vi a varios. ¿Sí? ¿No? No. No. Ahora, yo les hago una pregunta, porque los estereotipos son construcciones culturales, entonces son arbitrarias y se pueden cambiar. Pero sí juegan. Durante muchos años, tanto le habían dicho a los varones que no podían llorar, que es cierto que los varones que por ahí hoy tienen 50 años, les costaba muchísimo llorar en público. ¿Por qué será esto? ¿Lo pensaron? Porque quedaba mal. Exacto. Si desde chiquitito te criaron con que no puedes llorar, no puedes llorar, no puedes llorar, no puedes llorar, te la guardás, te la guardás, te la guardás. Y aunque estés sufriendo, te la guardás. Pero, bueno, ahora por suerte hay otros permisos. Pero los estereotipos, aunque sean mentira, operan sobre nosotros y juegan. Entonces, muchas veces terminamos reproduciéndolo nosotros mismos. Porque te ordenaron que era así. Salvo que nos animemos a hacer un cuestionamiento. Ustedes, ¿qué otro estereotipo se puede conocen? Que en la escuela de ustedes aparecen estereotipos o prejuicios que terminan operando como discriminación respecto de algún aspecto de o de ser joven o de... ¿Quién me puede ayudar a pensar esto? ¿Algún otro estereotipo que se ponga en juego? ¿Hay estereotipos vinculados a las nacionalidades? Sí. ¿Cuáles, por ejemplo? Ayúdenlo a Luis. Ayúdenme, sí. No sé, no se me ocurra a mí nada. ¿Estereotipos vinculados a nacionalidades hay? ¿Que se les ocurra? Si de que los... discriminan a los... o sea, a los... de otros países. Claro. Pero en función de qué... color. Sí, en función de color, de raza. De color de piel o de raza. Bien. De todas maneras, los colores de piel son de son verdad. Nosotros tenemos colores de pieles distintos, pero... ¿qué estereotipos se ponen en juego cuando uno habla de, no sé, algunos países migrantes? De que los hombres y las mujeres hacen educación física separados. Sí, ese es un estereotipo de género. Bien, pero yo quiero saber, por ejemplo, ¿no escucharon en los barrios? Yo escuché, o sea, por ejemplo, los paraguayos son bravos. ¿Escucharon o no? Sí. Ah, bueno. Eso es un estereotipo. A menos que conozcamos a todos los paraguayos que viven acá y sepamos que son todos de ¿qué sería ser bravo aparte? Los bolivianos son tranquilos. ¿Eso es un estereotipo? Sí. Sí. ¿Todos los bolivianos son tranquilos? No, no todos. ¿Los argentinos son todos agrandados? No todos. Bueno, no todos. Hay un montón. Hay asociados a las nacionalidades, hay asociados... Decime, Luis. No, no. ¿Me vas a decir que sí, que los argentinos somos agrandados? No, que yo sí, soy un poco agrandado. Eso iba a decir. Bien. Lo que intento por ahí pensar es que se asocia al ser mujer determinadas formas de ser, estar o de lo que se puede hacer o no. Si sos varón también. Y también pasa con los distintos países que se nos asocian cosas. Sobre los italianos, sobre los españoles, sobre los bolivianos, sobre los argentinos. Digo, sobre todas las nacionalidades se le dan atributos que en realidad no necesariamente tengan que ver con ese pueblo y después todos los que vengan de ahí son iguales. ¿Entiende? Eso es también un estereotipo. Vamos a escuchar el resumen de algo que estuvieron leyendo. ¿Quieren que primero escuchamos y después me cuentan? Sí. Dale, sí. Escuchemos el audio y después me cuentan. Sí. La Chen transcurre en una plaza. Sabina y Mijail son vendedores. Sabina proviene de una familia boliviana que se dedicaba a sanar a las personas. Sabina es yuyero. Mijail hereda de su padre libros y armas. El padre de Mijail era guerrillero. La gente del lugar cree que Sabina había tenido un romance en el carnaval con Ángela. Ella es hermosa y tiene un novio que se llama Renzo y es estudiante de odontología. Ángela y Graciela trabajan en Lion. A Graciela le gustaba Mijail. Mijail vendía harinilla y planea junto con Renzo un plan contra Sabino por celos. Una tarde Sabino se va para la casa junto a Primo y es detenido por la policía. La policía le pide documento y deciden golpearlo hasta dejarlo sin vida. Presagio de Carnaval, entonces, es una novela de Liliana Bodoc. ¿Es una novela de cuántos capítulos, más o menos? ¿Larga? Sí, muy larga. Sí. Muy larga, me dice Fabiola. Muy larga, terrible, señor. Muy larga. Escuchen, la recomendamos por si alguien tiene ganas de no sabe qué comprar para leer. ¿Está buena, Presagio de Carnaval? Sí, está muy bien. Bien, Presagio de Carnaval, entonces, Liliana Bodoc. Y ustedes la leyeron para trabajar estereotipos, ¿por qué? Porque ¿qué personajes aparecen? El protagonista boliviano. El protagonista boliviano, bien. Acerquita del micrófono, Ramiro. ¿Qué más? ¿Qué otros protagonistas hay? Se enamora de una argentina llamada... Ángela. Ángela, sí. Bien. Que su novio la trata mal. ¿Sabina? No, Renzo. Ah, no. Renzo. ¿Quién más? Entonces tenemos Renzo, el novio maltratador, Ángela. Y que... Graciela. Es anoréxica. Ángela es anoréxica. Sí. ¿Quién es Graciela? Hay una amiga. Es la amiga de Ángela. ¿La mejor amiga? De trabajo. La amiga de... La compañera del trabajo. Sí. Ok. Sí. Bien. ¿Y me cuentan un poquito más? Que yo creo que Renzo pensaba que Sabina no podría con Ángela porque Sabina es de Bolivia y Ángela es argentina. ¿Y entonces qué, cuál es el problema? Que Renzo es discriminador. Sí, discriminaba que él es de Bolivia y no podía estar con alguien como Ángela. ¿Entonces se autodiscriminaba? No. ¿Él pensaba que...? Que Sabina no podía estar con Ángela ya que era... Él pensaba que él era superior a un boliviano. Ah, Renzo. Pará, tengo un lío, chicos, no lo leí yo. Renzo es el argentino. Sí. El chico de Bolivia, ¿cómo se llama? Sabino. Entonces Renzo se cree que él es superior a Sabino. ¿Y Ángela se empieza a enamorar de Sabino? Sí. Ajá. Bien, ¿qué más pasa? Cuéntenme un poco más. Háganme más adelanto. Renzo se pone celoso de Sabino y... Ah, se le fue un poco, que no pensaba que sí. Se dio cuenta que la novia se le iba con él, sí. Obvio. Y entonces... Y manda a dos policías corruptos a que lo golpeen, a él y a su perro. ¡Epa! Mirá. Bien. Porque no tenía documentos argentinos. Porque no era legalmente de... No vino legalmente a Argentina. Bien, entonces aprovecha de eso y trata de entrar por ahí, que es como una debilidad, algo que... Un problema que tiene... Bien. Lo golpean hasta matar. ¿En serio? No, lo matan, no. No. ¿Matarlo no de matarlo? Sí, lo matan. Es durísima la novela. Me contaron el final. No. Ahí va a leer, bueno. Terrible. Bien, aparecen en esta novela estereotipos. Sí, y varios. Varios. Escuchamos el audio y después charlamos. Vale. Los estereotipos que encontramos en la novela son por lo menos tres. Uno, el personaje boliviano es discriminado por su país de origen. Dos, el personaje de Ángela, que es hermosa pero es anoréxica. Tres, el personaje de Renzo, que tiene una posición económica más acomodada, pero maltrata física y verbalmente a Ángela. Bien, ahí un poquito hablaban de los estereotipos que aparecen en la novela. ¿Ustedes identificaron estos estereotipos? Sí. ¿Es verosímil esta novela? ¿Quiere decir, esta novela da cuenta de lo que pasa en la sociedad en la que vivimos? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sin duda. Y mira, no dudó nadie. Vale. Entonces, ¿esto pasa? ¿Pasa en la escuela? ¿Algo de esto? Pocas veces. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Qué pasa? A ver, ¿quién me ayuda a pensar? ¿Qué cosas pasan? Yo sé que pasa esto en las escuelas, chicos, igual. No es que me van a develar ningún misterio, pero ¿me pueden contar alguna anécdota? ¿Cómo anécdota? No sé, alguna situación en la que alguno de estos estereotipos se hayan puesto en juego en la escuela de ustedes o en el barrio. ¿De que le hagan bullying a un chico? O eso chica. Pasa, sí. ¿Puede pasar? A ver, contame un poco. Contale a la audiencia porque toda la gente no sabe qué es bullying. Más o menos. ¿Qué es bullying? Bullying. Maltrato a un compañero. Bien, esa es una parte del bullying. Falta otra parte. ¿Maltratar a un compañero? ¿Qué más? Y que él no se pueda defender. Que él no se pueda defender y qué más, falta algo importante. Y que la gente no lo apoye, o los maestros. Exacto. Para que haya bullying, hay una parte de la gente que mira y en vez de meterse para solucionar la situación... Se queda mirando. Se queda mirando. Eso es muy importante porque todos nosotros entonces tenemos una decisión para tomar. Uno puede ser ver, disfrutar de lo que ve, que es el maltrato al otro, y hacerse el... que no ve nada o disfrutar de eso o puede intervenir para cortar el maltrato. Puede intervenir. Bueno, eso queda en cada uno, pero no hay nadie que diga yo no fui. O sea, en el bullying todos tenemos algo para hacer. Bien, entonces esto pasa en la escuela. ¿Pasa? Sí, sí pasa sí. Bastante. ¿Ante qué situaciones suele alguien ser víctima de bullying? ¿Por qué se carga alguien usualmente en la escuela secundaria hoy? A veces es muy inteligente le dicen que es un chupamedias o come libros. Eso es, mira, qué loco. ¿Qué otra cosa puede ser? Que es muy diferente al resto. Que sea muy distinto al resto. ¿Qué sería ser muy diferente al resto? Muy separado del grupo. Que no se junta, que es por ahí, no se junta mucho con los amigos. Pero ¿qué otra cosa puede ser muy diferente al grupo? Casi antisocial. Bien, ¿qué sería ser antisocial? Que no habla con muchas personas. Es muy tímido, sería más o menos. Ser tímido parecido. Te vuelve antisocial. No quiere tener amigos. ¿No quiere tener amigos? Eso no creo. ¿O es muy tímido? Para mí que es tímido. Tímido, no puede pedir. No, son preguntas para hacerse. Una, ¿es antisocial porque le pasa algo o porque no quiere conocer amigos? No conoce amigos porque es tímido y le gustaría conocer. No sé, me pregunto. Porque a veces cuando uno está frente a alguien que no se junta con nadie, por ahí le pasaba algo. Y en vez de preguntarle, no lo cargamos. ¿Eh? No está seguro. Se siente inseguro, eso puede ser también. Bien, ¿qué otra cosa es posible blanco de bullying en la escuela hoy? Que ustedes identifiquen. Me decían ser muy diferente al resto. ¿De cómo se viste? Bien, pertenecer a otra tribu, que eso siempre es relativo, ¿no? Porque depende de dónde estés. Por ejemplo, si fuéramos una escuela donde todos escuchan metal. Todos vestiríamos de negro. Bueno, y si, y entonces, y vas vos y estás, sos el raro. En cambio, si vas a tu escuela y va uno que escucha metal, el raro, porque el raro depende del contexto, ¿no? Es, si vamos a una escuela donde todas las personas, no sé, tienen abuelos alemanes y hablan alemán, y vamos nosotros, somos los raros. Y si viene un alemán que habla alemán, recién salió de Alemania y se vinieron a vivir acá, el raro es él. Por eso, depende siempre de dónde estemos, podemos ser los raros nosotros. Bien, por ejemplo, los argentinos suelen discriminar a las personas que vienen de otros países, ¿no? Limítrofes. Sí. Bien, en Europa los argentinos vivimos eso mismo en relación a nosotros mismos. Ustedes saben, un argentino en España es un sudaca. Sí. Pero acá le dice eso a otros creyéndose que es superior. Y así, esto depende siempre del contexto. ¿Se entiende? Está bueno hacer esa reflexión para darse cuenta que te la recontra crees y en realidad no es así. Porque depende del contexto. Bien, pero eso existe en la escuela entonces. Bueno, vamos a seguir charlando, pero ya estamos sobre el horario de la tanda, les cuento. Así que nos vamos a la tanda de Radiográfica y después seguimos esta conversación sobre estereotipos con los chicos y las chicas de la Escuela 21 de Flores. El viejo acapara la atención. Inicio espacio publicitario. Si querés romper el cerco informativo, vas a tener que caer en los medios populares. Ante el apagón informativo, luchemos, digamos, encendé, discutamos. Medios populares. FM 89.3, Radiográfica. En la calle, codo a codo. Hablamos de lo mismo. Hago Fumigaciones SRL, la empresa dedicada al control integral de plagas y limpieza de tanques de agua potable. Hace más de 35 años, con el menor impacto ambiental y los mejores planes de control y servicios para nuestra comunidad, en Barracas y Zona Sur, con alcance a todo el país. Hago Fumigaciones SRL. Encontranos en Isabel la Católica, 1261, Barracas. Teléfono 4302-3034 y líneas rotativas. www.agufumigaciones.com.ar. ventas@agufumigaciones.com.ar. Hago Fumigaciones SRL. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Búscanos en Facebook, Radiográfica FM 89.3. Radiográfica FM 89.3. Defendamos el cine nacional. Defendemos el cine nacional. El cine argentino se autofinancia. A partir de un impuesto a cada entrada de cine y un canon a la facturación de las radiotelevisoras se compone el Fondo de Fomento Cinematográfico. El cine no le quita fondos a la salud, no le quita fondos a la educación ni a los jubilados. Defendamos el cine nacional, fuente de trabajo genuino y patrimonio de nuestra cultura. Hablamos de cine y cultura. Hablamos de cine y cultura. Porque el cine y la cultura. Porque el cine y la cultura hablan de nosotros. Frente al apagón informativo, encendé medios populares. Radiográfica FM 89.3 se escucha, se ve, se siente. Fin de espacio publicitario. En un circo itinerante, ¿dónde encuentra esa mujer? Y acá estamos otra vez en este barco que es como radio en vivo en el barco Radiográfica. Hacemos radio una hora dura esta navegación. Donde hay un montón de gente que nos escucha. Yo no los quiero poner nerviosas y nerviosos, pero mucha gente está escuchando lo que les contamos ahora, que es parte de lo que se trabaja cada día, cotidianamente, en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, en clave de educación sexual integral, transversalizado con materias de la currícula, en este caso, lengua. Y venimos charlando sobre estereotipos. Me contaban que estuvieron leyendo una novela de Liliana Bodoc y ahora vamos a hablar de otra. Novela es tuya. ¿De qué autor? Bienvenido, Paul, porque no sí. Te había presentado antes. Claudio Piñero. ¿Sí? ¿Y de qué trata? Un poquito, un resumen. Trata de violencia. Espera que te acomoden el micrófono, así te escuchan bien. Subí la hoja para que no bajar la vista. Violencia. Violencia y engaño. A ver, ¿y cómo es? ¿Quiénes son los protagonistas? Irene. Inés es uno. Así es que violencia y engaño, un relato implacable de la vida familiar de la clase media, un corazón dibujado con ruegue, cruzado por un te quiero y firmado tuya. Le revela a Inés que su marido le engaña. Tras una llamada y deshoras, decide seguirlo y sin pretenderlo, se convierte en testigo como tuya. Muere, a menos de su marido. A continuación, un relato policial vertiginoso. Una mujer dispuesta a todo con tal de conservar su matrimonio a las buenas apariencias. Terrible esa novela. Ese es el resumen de este todo. Este es el resumen de la novela. De todo el libro. Pero por okay. Lo menos no le contaron el final. Sí. Pero igual ya me tiraron que es medio terrible también. Que tuya es la amante del marido. Sí. Ya que te llame tuya me da impresión. Eso de la propiedad privada tuya me da un poco de escalofrío. Y el marido engañador de Inés mata a tuya. Sí. ¡Ah! Terrible lo que están leyendo esta gente en la escuela. Y la otra, que igual quiere seguir casada con ese hombre. Sí, quiere seguir. Y no le importa nada. Imagínate, chicas, o sea, no solo que te engaña, sino que ves que es asesino, es un femicida. ¿Cómo te vas a querer quedar con ese? Camila, ¿qué le pasa a esta Inés? Es terrible. ¿Terrible? Una boba. Bien, algo está mal con esta señora Inés. Y vos me decías, Paul, que es para mantener las apariencias, ¿no? Sí. ¿Qué es esto de mantener las apariencias? ¿Qué me puede ayudar a pensar? ¿Qué es mantener las apariencias? ¿Saben ustedes que... por ejemplo, el divorcio en la Argentina hasta los 80 no existía como figura legal, ¿sabían? ¿Esto qué querría decir? Que habría que estar toda la vida en un matrimonio por más que uno sea infeliz para mantener las apariencias. ¿Qué haría la gente antes de la existencia del divorcio? ¿Lo pensaron? No. No. ¿Se separaría igual o se quedaría junto igual para toda la vida? Separarse igual, ¿no? Porque la gente no siempre respeta las figuras legales, las cosas suceden de hecho. Bien, pero se suponía que había que estar para toda la vida en un matrimonio. Se suponía, vieron que cuando se casan, todavía las novelas dicen esa pavada, para toda la vida. Sí. Para toda la vida, si te pegabas, si te engañabas, si te llevabas mal, si cualquier cosa, para toda la vida. Hasta que la muerte los separe. Terrible. ¿Eso? Que en este caso, no. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Está mal. A ver, Fabiola, ¿por qué está mal? Más cerquita del micrófono. ¿Por qué te parece que está mal? Yo también estoy de acuerdo con vos. Porque una Que su marido le pegue, no está bien que se quede con, sigue con la misma persona. Exacto, por más que jures en el altar, en el registro civil o en la mezquita, no importa. Para sí, toda la vida, no, si hay maltrato, no. No es para toda la vida, no, uno lo tiene por qué soportar. ¿Vos qué opinás? ¿Hay que soportar el maltrato por las apariencias? No. No. No. ¿Lo pensaste alguna vez? No. No. No. Si estuvieras en no, una mentira, situación, sí. Si estuvieras en una situación de maltrato, Jessica. ¿Te separarías o no te separarías? ¿Te separarías o no te separarías? Sí. Bien, yo también. ¿Les parece que escuchemos un audio sobre algunos estereotipos que aparecen en la novela? Que escuchemos y después seguimos charlando. Mejor ocuparme en algo útil mientras espero. Y fui al garage a cambiar las escobillas. Ernesto siempre tiene repuestos para el auto. Bujías, fusibles, esas cosas. Yo sé bastante de mecánica, pero él no sabe qué sé, porque ocuparse de los autos es una tarea de los hombres. Y como decía mi mamá, el día que cambies un cuerito, sonaste, porque ya creen que sos plomera diplomada, no agarran un destornillador ni que se esté inundando la casa. Una no se puede presentar en la oficina del marido en jeans y zapatillas. Por más que sean de marca, es una cuestión de imagen. Una tiene que ser coherente con la imagen que los demás se van formando de la mujer de un ejecutivo. Y la mujer de Pereira no era para ellos una gorda con batón y ruler. De eso estoy segura. Me saqué de encima el mote de la hija de Blanca cuando pasé a ser la mujer de Ernesto. Y me encantaba que me llame así. Siento que me da mi lugar en el mundo, mi territorio. Además es bueno que los demás sepan que no estás sola, que hay un hombre que te banca, que si te pinchas la goma del auto, alguien te va a cambiar. La sociedad es muy machista, hay que aceptarlo. Por eso mi mamá se hacía llamar la viuda de Lamas, aunque mi papá estuviera vivo en alguna parte. Bien, escuchábamos ahí un poquito más sobre la novela tuya, que permite trabajar estereotipos de mujeres y de varones, ¿cierto? ¿Cómo aparecen descriptas las mujeres en esta novela? ¿Una de batón? ¿Cómo es? Cuéntenme esa. ¿Quién es la de batón? ¿Cómo es Inés? Yo no la leí, ayúdenme. ¿Inés cómo es? Es ama de casa. Sí. ¿A qué se dedica? A las tareas del hogar. ¿Tiene sí. ¿Hace alguna otra cosa? Es mecánica. Ah, eso es raro en términos de estereotipos, ¿no? Porque se supone que las mujeres no podemos hacer mecánica. ¿Lo esconde eso? Sí. ¿Por qué lo esconde, Cami? ¿Por qué esconde que es mecánica, Inés? Porque supuestamente los varones tienen que ser mecánicos, claro. No las mujeres. Mm. En cambio, ella lo esconde para que no le digan nada. Está complicada, ¿no? Para mantener su imagen. Está complicada, Inés, eso estaba pensando. Se quiere quedar casada para mantener la apariencia, sabe algo y lo esconde porque se supone que las mujeres no pueden eso. Está muy condicionada por el qué dirán, pobre Inés, ¿no? Sí. Bien, ¿y tuya cómo es? ¿La describe en algún momento la novela? La amante, ¿cómo es? ¿Cuál sería el estereotipo del amante? ¿Es más grande, más joven que ella? Es más joven. Bien. ¿Y el señor aparece? ¿El marido? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama él? Ernesto. ¿Cómo es? ¿A qué se dedica? Mecánico. En una oficina. Trabajo en una oficina. Y entonces, el amante es su secretaria. Sí. Bien. ¿Y cómo la descubre Inés? Me van a dejar con toda la curiosidad. Voy a tener que leer tuya. Ah, cierto, el corazón. Es verdad, la conoce. Así se da cuenta. ¿Se lo encuentra en un saco? Un clásico. Ah. Encuentra las cartas del amante. Bueno. Y metámonos un poco en esto de los estereotipos, porque la excusa es leer la novela para mirar un poco cómo aparecemos representados varones y mujeres en distintos momentos. Y en la tele, que es un lugar donde se pone a circular estos estereotipos, aparecen representados varones y mujeres. ¿Cómo aparecemos las chicas en la tele? Por ejemplo, cuando van a vender productos, ¿qué productos nos venden a nosotras las mujeres? Maquillaje. Maquillaje, shampoo. Crema. Crema. Y las cosas de limpieza. O sea, cosas vinculadas a la belleza y cosas vinculadas a la limpieza. Sí. Bien. ¿Nos venden autos a las mujeres? No. En general no. Le venden a los varones el auto y le ponen de adorno al lado a una mujer, ¿no? Sí. Que vendría sí. a ser como un accesorio del auto. Sí. Bien. ¿Y a los varones qué productos les suelen vender? ¿Autos? Ya los ayudé con uno. ¿Qué otras autos, cosas? Motos. Bebidas. Camiones. Son los únicos que beben. Ah, ¿vieron? Las mujeres somos las únicas constipadas. ¿Vieron que todos los productos para ir al baño son para mujeres? Parece que los sí, hombres... Sí, que siempre aparece Mister Músculo, por ejemplo. Y Mister Músculo es el que nos ayuda a las mujeres a limpiar. A decirnos cómo se limpia, no a limpiar, sería. Sí. Bien. Bueno, ¿y los productos de bebé a quién se los venden? A las mamás. A las mamás, a las mamis. Bien, ¿y los productos de cocina? A las mamás. ¿Y los productos de cocina que se cocinan muy rápido y fáciles? Mujeres. No, porque a veces, ¿no vieron que hay una serie de productos que los hombres podrían cocinar sin las mamás? Sí. Por ejemplo, sí, las hamburguesas de soja. La de soja. Claro. Ah, sí. Bien, hay algunos de los estereotipos. Escuchamos otro audio. El sexto audio, frases y creencias falsas, porque de eso se trata los estereotipos. Sí. La mujer tiene cabello largo y cerebro corto. Las mujeres preguntan, los hombres aportan las respuestas. Donde la mujer lleva los pantalones y el hombre el delantal, todo sale mal. El hombre sale de la infancia, pero la mujer no se hace adulta nunca. Virtuosa es la mujer sin conocimiento. Los hombres y las gallinas poco tiempo en la cocina. No importan las palabras. Bien, y trabajaron sobre canciones también, ¿no? Sí. Pensaron algunas canciones donde aparecen estereotipos y trajeron una producción para que podamos compartir. Sí. Estereotipos en la música. Arroz con leche me quiero casar con una señorita de San Nicolás, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Siempre estoy pendiente a mi negocio, yo creo que eso te gusta de mí, un piso alto. Ya tú me conoces, tú eres la única que traigo aquí. Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, un brindis, un vasito arriba y te pones loquita, mamita. Baila, nena, con Marama. Y ahí escuchábamos, ¿vieron? Desde chiquititos y chiquititas escuchamos el arroz con leche. Parece inofensivo, neutro, pero nada en la cultura es neutro y es inofensivo. Cada producto cultural responde a una idea. Sí. Y uno la compra, entre comillas, sin darse ni cuenta. El arroz con leche, me quiero casar, tan inocente. No queremos ese arroz con leche, ¿no? ¿Qué opinas vos? Que no, porque ahí en la canción dice que la mujer tiene... que saber cocinar, bordar, lavar, planchar. Cocina. Todo lo que hace una mamá. Y que... Bueno, no todas, algunas. Y que es requisito el que se quiere casar con una que cumpla todos esos requisitos. Sí. Pero parece un currículum vitae. Quiere contratar a alguien que le resuelva algunas cuestiones de la, ¿no? Sí. De las tareas domésticas, que pague. ¿Cuánto valdrá la hora de una persona que hace tareas domésticas en la casa? ¿Alguien sabe cuánto sale por hora planchar, por ejemplo? No. Porque le pongo a hacer el cálculo. ¿Qué quiere alguien que planche? ¿Qué más? Que sepa bordar. Que planche, lavar. Que sepa bordar, lavar, coser. Vieron que cada actividad se cobra distinto, porque no es lo mismo, por ejemplo, si cuidás chicos es una plata, si lavás es otra. Hay como distintas categorías, sería. Entonces podemos sumar todas esas categorías a ver cuánto nos correspondería. Después le decimos, bueno, por ahí nos queremos casar, pero el salario sería... Le hacemos el cálculo por la cantidad. ¿Cuántas horas se puede estar planchando, por ejemplo? Una semana de trabajo. ¿Tres días planchamos o dos? ¿Dos días planchamos? Dos días planchamos. Uno, vos decís, juntás todo en uno, pero son como tres horas de planchado uno. ¿Bordar cuántas horas nos puede llevar, chicas? No, ni idea, pero esto lleva mucho tiempo. Si se cobra por hora, se cobra bien lo de bordar. Más de una hora. Más de una hora, porque por ejemplo, si tenés que bordar el nombre del el delantal de jardín, te lleva un montón de tiempo. Sí. Si tenés que bordar algo más complejo, más tiempo. Es una tarea calificada, porque todas las chicas no sabemos bordar. ¿Quién sabe bordar acá? No. Ninguna. Yo. O sea que es una tarea calificada. Bien, se cobra doble, entonces, si es calificada. Así que hacemos el cálculo en horas de la tarea calificada, bien, se cobra más eso. Así que, ojo, si sabes bordar, le puedes pasar el doble de salario. Bordar, lavar, ¿qué más? Cocinar. Cocinar todos los días, al mediodía y a la noche. Entonces eso también te suma, si vas a sumar salario a fin de mes. No, digo, para hacer el cálculo final. El desayuno también. Ah, es verdad, desayuno, merienda. Un montón de horas, te digo... Tiene que tener un billete, si quiere alguien que sí. Se pase todo eso. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música para seguir poniéndole ritmo a este viernes. ¿Qué les parece? ¿Cinema? ¿Escuchamos? Dale, vamos a escuchar Cinema entonces. Escuchamos Cinema. ¿De quién es este tema? Skrillex. Ah, mira, bueno, no sé ni quién es, una banda, una chica, un chico. Un chico, ok. Buenísimo. Muy lindo, ¿eh? Parezco la tía, ¿viste? Que soy re vieja y no entiendo nada de música, pero bueno, ¿qué va a ser? Veníamos hablando entonces de estereotipos. Y también en los medios de comunicación suelen hacer fuerte uso de los estereotipos que antes contábamos un poquito, vinculados a la juventud, a los adolescentes. Siempre los muestran de determinadas maneras. Por ejemplo, Jessy. No sé, ejemplo, cuando salen a bailar, sí. Los adolescentes dicen de que lo único que hacen es ir a tomar, ajá. O ir a drogarse. Aunque la mayoría no hace todo eso, pero... Se va a divertir solamente. Cosa que hicieron los jóvenes siempre, pero se muestra como una versión de un grupo que está haciendo algo. Ahora, ¿por qué tiene tanta potencia esta situación de que aparezcan estos estereotipos o representaciones de los jóvenes y las jóvenes en los medios de comunicación? ¿Qué pasa cuando, qué efecto tiene que en el noticiero digan las chicas salen a beber? No, ¿qué efecto tiene en nuestra vida cotidiana? ¿Qué se cree la gente como que alcohólica? Está, la gente que está viendo eso se cree primero, todas las chicas, que lo único que hacen es eso, porque puede ser que los sábados las personas en general beban más que en la semana, pero eso no las convierte en alcohólicas a las personas. No. Bien, pero el que ve empieza a construir prejuicios y estereotipos. Sí. Imágenes y aparte, falsas, esos son un poco... Aparte no hace falta alcoholizarse o drogarse para divertirse. Exacto, por eso, no todas las personas salen y tienen que beber para divertirse. No todas las personas jóvenes beben como forma de divertirse. Y si alguna lo hace, eso no las convierte tampoco en un problema per se. O sea, en realidad, tomar una vez tampoco es que te convierte en una mala persona. ¿Qué otro estereotipo de jóvenes aparece en la tele? ¿En los noticieros? ¿Los varones, Paul, cómo aparecen representados? Con traje, con cosas. En general, ah, porque está justo, mira, estamos justo mirando una imagen de los noticieros. Son todos muy formales en los noticieros. Sí. Bien. Y los jóvenes, cuando los varones van a bailar, ¿a qué se dedican en los boliches? Según los noticieros. A drogarse. Después, o ir a tocar el cuerpo de una chica. Ser muy violentos con las mujeres y... Al final después se pelean después. Y después se cierra con la pelea en la puerta del boliche. Sí. Bien, esa es la representación que ustedes, escuchen, se la saben de memoria, ¿saben por qué? Porque esa es la representación que se repite constantemente vinculada a la noche los jóvenes... Y lo único que se supone que hacen, tomar, drogarse, ser violento con las mujeres y cerrar la noche a las trompadas en la puerta a los varones. Bien, eso es la, eso da cuenta de cómo son los chicos y las chicas y de lo que hacen los chicos y las chicas en nuestra ciudad, por ejemplo. ¿Esa es la única forma de divertirse los sábados? No. ¿Paul, vos vas a agarrarte a trompadas a las boliches? No. Bien, pero como Paul debe haber un montón de varones que no van a agarrarse a trompadas a los boliches. Sin embargo, no aparecen esas masculinidades representadas en la tele. Siempre aparecen los machos violentos, ¿no? Sí. Bien, chicas, ¿ustedes creen que la única forma de salir a divertirse es la que aparece? Usualmente encima aparecen los noticieros, ¿no? Porque es como una noticia de policiales o de sociedad terrible. ¿Es la única forma de salir los sábados? No. ¿Qué hacen no. los sábados ustedes? No de eso, salimos... Parques. En el parque, vamos a tomar un helado. Jugar a la pelota. Jugar a la pelota. Hacer asado. Bien, Paul. Ir a comer tomar pizza. Mate. Los sábados, ¿qué hacemos? A pasear. Por todos lados. Bien. Entonces hay otras formas de ser jóvenes que usualmente no tienen lugares donde se los represente. Habría que pensar qué ventaja o para qué les sirve a los medios de comunicación hegemónicos representar siempre a los jóvenes de una sola manera, ¿no? Esto tiene efectos sociales que tiene que ver con la represión que después sufren los chicos y las chicas. ¿Cómo es la represión que están sufriendo hoy los chicos y las chicas? A partir de esto de que los boliches son lugares peligrosos, ¿qué pasa? ¿Cómo que pasa qué? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué consecuencias tienen en la noche o para los jóvenes y las jóvenes? Es peligroso. ¿Por lo más peligroso y qué más? Que hay personas mayores que secuestran a los adolescentes. Te roban. Bien. Que las prostituyen después. Eso también es algo de lo que aparece usualmente en los noticieros. O la violan. ¿No? La violan y después la matan y la tiran. Hola, sí. Era lo mismo. Esta representación que tiene que ver en algún aspecto con la realidad que aparece en la tele, ¿les hace modificar a ustedes la vida en algo? ¿Ustedes salen con esa idea en la cabeza o no? Sí. ¿Saben que eso existe, no? Sí, existe. ¿Hacen alguna cosa para evitar algo de eso, no? ¿Uno está pensando en eso cuando sale o no? Sí, la mayoría de las chicas, no sé, le piden permiso a los papás para ir a bailar y... Los papás le dicen que sí y algunos lo llevan y después lo van a buscar. Por ejemplo, o que si te no lleven... te dicen cómo vestirte. ¿Cómo sería eso? Claro, que te dicen que no muestres mucho porque... ¿Por qué? Provocas a los hombres. Provocas a los hombres. Claro. Uh-huh. En realidad habría que ver qué le pasa a los hombres que no pueden soportar ver a una chica en pollerita, ¿no? Por ejemplo. Mal. ¿Ah? Bien, pero lo que pasa es que, claro, la familia te dice que mejor evitar ese riesgo. Bien, bueno... muchas de las cosas que suelen ser representaciones habituales en los medios de comunicación juegan en nuestra vida cotidiana. Hacemos o dejamos de hacer cosas o nos dicen nuestras familias cosas de acuerdo a lo que se ve todo el tiempo. Está bueno que aparezcan otras representaciones, lo que me estaba contando Paul, nos juntábamos, paseamos, lo que me decía Jessy, tomamos helado, jugamos a la pelota. Bueno, otras cosas hacen los chicos y las chicas en la ciudad de Buenos Aires también. Están buenas y en general no tienen mucha cobertura mediática. Se nos fue el programa, ya son las 4 de la tarde. Muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros y nosotras esto que hacen en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Van a aprobar, señor? Parece que aprueban. Acá la señora Laura Mondini, muchas gracias, de Lengua y Literatura, de la Escuela 21, dice que aprueban, así que felicitaciones. Y bueno, ya tendrán...